Me llamo Alejandra Festa, soy mujer, antes que nada hija, madre, hermana, trabajo por cuenta propia, estudio alfarería y este 8 de marzo paro para que se concedan los derechos que nos faltan a las mujeres: el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, el derecho a recibir un salario igual al de los hombres, el derecho a caminar por la calle tranquilas sin que nos acosen. Mi nombre es Camila, trabajo en el Programa Nacional de Salud Sexual y soy delegada y secretaria de Género de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotras paramos por la salud de la mujer y la atención integral de las personas trans, para que no se desfinancien los programas, para que se siga comprando los tratamientos, para que se siga capacitando a las y a los profesionales, para poder elegir el método anticonceptivo. Paramos por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, por las muertas por aborto inseguro y las que no recibieron atención en el hospital. Hola, soy Carolina, soy docente de nivel inicial y voy a parar el 8 de marzo en el paro internacional porque quiero enseñarle a todas mis alumnas desde muy temprana edad a que las respeten. Mi nombre es Claudette García, soy activista feminista y soy integrante de la colectiva Activista en lo Abierto. Este 8M paramos porque hay un sistema de opresión que nos expulsa de nuestros cuerpos, de nuestros derechos y de nuestras vidas. Y hacer que tiemble todo hasta que el patriarcado caiga. Porque el patriarcado va a caer.